Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. ¡Un aplauso para Estrella! ¡Ya está entrando Estrella! ¡Arriba, arriba! ¡Cáncer Fest! ¡Que no pare! ¡Sigue, sigue, no pare! ¡Sigue, sigue, no pare! ¡Sigue, sigue, no pare!

que es lo que tiene. Tengo todo lo que te gusta. Ten cuidado porque te asusta. Thank you. ¿Qué onda, güey? Aquí presente, compadre. Escúchala, hijo. Hijo, hijo de la cumbia. La cumbia ya está enojada, ritmo bien popular que une a toda la raza. Es colombiana, es mexicana, es argentina, de los barrios de las favelas y dichas. Es colombiana, es mexicana, es argentina, de los barrios de las favelas y dichas. Tiene toque, tiene carisma, es el ritmo realidad de la América Latina. Tiene la sangre que llegó del África, tiene tambor para que se te quite lo dramática. Tiene este güiro que va marcando el compás y el hijo de la cumbia con el toque de electrónica. Tiene el color de la flor de gallina, tiene el poder para quitar las penas. Saben que es mágica, bailar te condena y se la quieren apropiar porque saben que está bien buena. Vuelve, mandamos el festejo celebrando con los frenos. Y el acordeón de Celso es todo lo que está bien. Bien rebelde pero dulce, se pega como la miel. Miel aquí manda el gas y que soporte a mover los pies. Yes, que lo hicimos otra vez. Cocinamos canciones para quitarte ese estrés. Ya lo ves, mi objetivo cuál es. Unir a mi gente, yes, yes, yes. Es colombiana, es mexicana, es argentina, de los barrios de las favelas y dichas. Es colombiana, es mexicana, es argentina, de los barrios de las favelas y dichas. Tiene toque, tiene carisma, es el ritmo realidad de la ritmo realidad de la ritmo realidad de la América Latina. Presidente legalice la marihuana, pero...